¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha, que se inclina a no mirarte a los ojos? ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha, que se inclina a no mirarte a los ojos? Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha, tienes yo te con hojita de quererme. Ya bebiste de la toma, muchacha, tienes yo te con hojita de quererme. Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, tú serás. Aunque

para ti, madre Luis, Luis, Luis. Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto. En sus ojos se ve, madre Luis, Luis, Luis. Que soy yo ese amor y soy dueño de ese encanto. Madre Luis, Luis, Luis, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Madre Luis, Luis, Luis, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. Hey!

que te haré. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. La pianita lenta pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, en un trasero que causa sensación. La pianita lenta pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, en un trasero que causa sensación. Amo al ejecutivo de arte dramático, lo embrujó moviendo el trasero poquito a poco. Y así toca el prendavío.

caballero. Para verte a ti, a ti.

carrera de mi amor hacia ti. Thank you. para regalarte. Como amar.